quería decir que este libro tiene la historia de una piba de barrio, ¿eh? Yo fui una piba de barrio. Tuve mi novio, me enamoré de él persiguiéndolo cuando pasaba del servicio militar. También, ¿no? No fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Yo les pido a ustedes, a todos, aunque sea uno o dos, yo vea en la plaza un jueves. No sé, uno o dos, yo los voy a señalar ahora. A ver, les saco una foto. Les digo porque quiero nombrar la plaza, porque la plaza es el encuentro más como visceral que tenemos con nuestros hijos e hijas. Más visceral, les digo. Como fuimos a la plaza visceralmente, espontáneamente, lo mismo cada jueves. Hay gente que no nos puede ver ya que vamos a la plaza. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora queremos que abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y con uno de los detenidos desaparecidos. Entonces, los seguimos extrañando a nuestros hijos. La familia llena y nos contiene. Yo, mi familia, le agradezco. No quiero llorar ahora porque es tarde. Nos ven sonreír, bailar a las madres, ir en las movilizaciones con la alegría de la lucha. Pero los extrañamos todos los días. Y cada vez que salimos a la calle y vamos a una marcha, vamos mirando. Así sería ahora mi hijo. Yo lo veo a Damián y lo veo a Gustavo. Yo tengo la suerte de tener a Damián, que además se parece tanto, ¿no? A otras madres no les quedó ningún hijo. No pueden hacer comparaciones. Pero igual yo voy por las marchas y digo, ¿sería así ahora Gustavo? ¿Sería así? Gustavo hubiera cumplido 67 años. Toda una vida, toda una vida. Y por eso yo los invito a la plaza y los invito a que en la plaza nos demos abrazos sinceros, fuertes, nos miremos a los ojos, porque todos los que estamos en esta lucha nos podemos mirar a los ojos y querernos y respetarnos. Sea la política, el partidismo lo dejemos de lado. Damián está acá y me dice siempre, hacete un poco más peronista, ya me tiene llena con eso. La independencia que tenemos, hoy estoy con Vera y con Mirta y somos independientes, en serio, ¿no? Y lo hacemos porque podemos recibir todas las denuncias, venga de donde venga, y sabemos que podemos ir a hacerla hasta el final para buscar justicia. Los amo a todos. Vengan a la plaza, que es mágica. En la plaza se ve la gente, se conoce, se reconocen y hay un amor especial. Vengan porque la plaza está llena de magia y de amor y de todo lo que necesitamos todos los días. El abrazo y recordar a los 30.000 en la plaza cada jueves. Gracias.